Nacional. Este decreto congela los ingresos a la Administración Pública Nacional hasta diciembre de 2019 y da de baja los contratos con universidades a partir del 31 de diciembre de este año. Esto tiene una consecuencia directa en los puestos de trabajo, ya que hay miles de trabajadores que tienen contrato a través de las universidades públicas. Y tenemos la oportunidad de dialogar al aire con Pablo Guevara, que es integrante del Consejo Directivo de ATE Capital, y desde la Central de Trabajadores Estatales vienen siguiendo de cerca las decisiones del gobierno en cuanto a las políticas públicas y justamente la generación de empleo y también su resguardo. ¿Qué tal, Pablo? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ¿y qué consecuencias han podido analizar ustedes que tiene este decreto para los trabajadores estatales? El decreto tiene muchísimas consecuencias, todas negativas, no solo con los trabajadores estatales, sino con la población en general. El decreto forma parte de una profundización del ajuste y que de alguna manera está realizado en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para lo que ellos llaman bajar el gasto público, ¿no? Primero, el primero que señalamos es un poco el que se dio conocimiento y sobre el que me preguntás, que tiene que ver con que terminan todos los contratos de asistencia técnica realizados por los organismos del Estado Nacional con las universidades, que eran directamente una forma de contratación más sencilla y rápida, pero de contratación de personal para realizar tareas permanentes de cada uno de los organismos. Esos contratos terminan al 31 de diciembre, son alrededor de 7.000 los trabajadores que están alcanzados por esa modalidad y que se ha puesto en riesgo su fuente de trabajo. ¿Cuáles serían las reparticiones del Estado, los ministerios que se verían más afectados con la decisión? ¿Ustedes tienen ese dato? En principio tenemos parcialmente ese dato porque esta forma de contratación es una forma que al no tener relación de dependencia y no tener recibo el trabajador de sueldo, escapa bastante al control que en general se tiene, podemos tener los sindicatos y pueden tener en general por ahí el ciudadano. En principio los ministerios son los más afectados y te diría que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social son los que tienen por ahí más contratos de este tipo, también el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Justicia. Después, en general, la mayoría de los organismos te diría que tienen contratos de este tipo, por ahí ya en menor cantidad, pero tienen todos contratos de este tipo. Estamos hablando de ministerios, estamos hablando de funciones del Estado que tienen directa relación con la vida cotidiana de la gente. Sí, claramente. Claramente, porque son quienes desempeñan diversas tareas de políticas públicas que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud son de atención directa a la población. Además de la afectación, Pablo, de esta cantidad de personas que están contratadas vía universidades, ¿cuáles otros puntos han advertido que en el decreto hay que prestarle atención más allá de esta cuestión puntual que estamos justamente dialogando en la primera parte de la entrevista? Uno de los puntos es que establece un ajuste mayor sobre todas las empresas del Estado, ya no solo sobre ministerios, sino sobre las empresas del Estado. Establece una necesidad de revisar todas las estructuras, el sueldo de los trabajadores y la dotación. Por lo tanto, hay un plazo de alrededor de 60 días en que todas las empresas deben enviar cada uno de esta información que se le pide, porque se va a venir el ajuste por ahí, tanto en reducción de personal como en reducción salarial. Y esto afecta a bastantes empresas donde interviene el Estado. Para graficarlo de alguna manera, como hoy se conoce públicamente, ahí va a haber mucho más telam, digamos. Así como lo que se hizo con telam hace unos pocos días, está justamente enmarcado en este mismo proceso. Entonces se van a reestructurar todas las empresas del Estado y reestructurar en función de lo que dice el decreto, que es reducir el gasto, ¿no? En función de optimizar y mejorar los recursos del Estado para que le lleguen a la población. Pablo, ¿cuáles son los focos más importantes de conflicto que están teniendo ustedes en tanto AT Capital? En principio te diría que tenemos conflictos en muchos lugares. Los conflictos que hoy están abiertos, sigue sin resolverse la situación de los despidos en el INTI, en el Ministerio de Agroindustria, como los lugares más emblemáticos en donde han habido despidos en los últimos tiempos. Después, durante estos, te diría, durante el mes de junio y de julio, y el SENASA también, ¿no?, que es otro organismo donde hubo despidos, en estos dos meses lo que ha ocurrido es que se ha reunido la paritaria de los estatales, que ha sacado un aumento. Nosotros no le decimos que es aumento, sino le decimos que es recorte, uh-huh, porque ha otorgado un aumento que en promedio oscila entre el 10 y el 12%, más allá de que algunas categorías de menor sueldo tienen el 15%, lo cierto es que es un aumento promedio menor del 15%, y eso ha hecho que la conflictividad en términos de despidos haya parado un poco. Sin embargo, entendemos que ahora, a partir del mes de agosto, se va a profundizar, porque es justamente lo que marca el decreto. El decreto dispone tanto esta revisión a las empresas del Estado como a todos los organismos descentralizados, en donde también se va a venir un ajuste respecto de la dotación de personal y respecto de los saberes que se perciben. Gracias, Pablo, por estos minutos, y seguramente vamos a renovar el contacto, porque, como venías describiendo ahí, esto recién empieza. Les agradezco mucho. Ahí estaba Pablo Guevara, integrante del Consejo Directivo de AT Capital, contándote justamente...